A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Casi sin darnos cuenta, el año ya se nos va y estamos enfrentando una nueva Navidad, la fiesta donde la familia se reúne en torno al nacimiento que recuerda la venida de Jesús al mundo. Son días de intensos ajetreos como todos los años, en busca del regalo que demuestre el cariño y el acercamiento a nuestros seres queridos y amigos. Pero paralelamente y principalmente son días en que tenemos que reforzar nuestra fe reviviendo y revitalizando el verdadero sentido cristiano que esta fecha significa. En esta vigilia navideña, esta tarde estaremos recordando tangos románticos con orquestaciones de la orquesta de Osvaldo Fresedo y además temas en la voz de Susana Rinaldi. Todo esto mientras estamos a la espera de la Nochebuena, esperando que el reloj nos indique las 24 horas, hora que simbólicamente nos dice que Jesús ha nacido. Aquellas campanas que llegan desde el viejo reloj. El viejo reloj con la orquesta de Osvaldo Fresedo. Horas previas a la Navidad en que nos sentamos junto al arbolito contemplando sus luces y haciendo un balance de nuestra vida en relación a nuestros propósitos, cumplido o no cumplidos, y cuáles han sido nuestro rol dentro de la familia, de cómo ha sido nuestro ser. cosas que soñé poder un día realizar. Vivir fueron muriendo sin nacer y ya no es tiempo de esperar. No pudo ser. Yo quise ser, ya ni sé y no soy nada. Ser y solo soy cielo gris, voz apagada. Hoy voy a perderme entre las cosas olvidadas. Es morir dos veces si de mí no queda nada. Mañana yo no pido más, quiero ser buen recuerdo alguna vez. De mí no queda nada. Mañana yo no pido más, quiero ser un buen recuerdo alguna vez. Naturalmente se trata de ir modificando algunas conductas a las cuales a veces nos arrastra la sociedad actual, que la mayor parte de las veces nos muestra cómo se va perdiendo algunos valores morales, y entonces es el momento para recuperar dichos valores a partir de nosotros mismos y nuestro entorno, y desde adentro crecer. Crecer quiere decir ir descubriendo cosas nuevas que nadie nos contó. Quiere decir también ir conociendo la inquietud y la duda y el temor. Crecer quiere decir ir aprendiendo que no toda la gente es buena igual. Quiere decir también saber que toman diferente camino el bien y el mal. Es estar de repente muy contentos y al momento con ganas de llorar. Crecer quiere decir interrogarse, preguntarse 10 cosas a la vez, sin encontrar en uno las respuestas que los otros no pueden responder. Crecer es este lento aprendizaje de querer ser adulto y no querer. Crecer es despedirse del paisaje donde queda dormida la niñez. Crecer quiere decir ir aprendiendo que no toda la gente es buena igual. Quiere decir también saber que toman diferente camino el bien y el mal. Es estar de repente muy contentos y al momento con ganas de llorar. Crecer es este lento aprendizaje de querer ser adulto y no querer. Crecer es despedirse del paisaje donde queda dormida la niñez. Crecer es despedirse del paisaje donde queda dormida la Crecer significa también ir entendiendo a vivir de una manera más pensada por uno mismo y no dejarnos llevar por el consumismo, saber hacer a un lado el torrente de imágenes que nos invita a gastar desmedidamente cuando acaso las economías de los países no están en crisis, como asimismo los hogares. Aprender a crecer desde adentro, como dice este tango de Fresedo, así apasionado. Mientras empezamos a acomodar algunos regalos en el arbolito, recordamos nuestros propios juguetes navideños, aquellos hechos de madera, ya que los importados eran escasos y muy caros. A veces juguetes hechos por nuestros propios padres y que con el tiempo fuimos valorando el significado y el valor de los mismos. pero el juguete que quedó perdido en el tiempo y que jamás pudimos recuperar y siempre recordamos fue aquel trompo azul. Yo tuve un trompo azul que fue mi hermano, lejano saltarín de piedras viejas, por la zurda del barrio a contramano y en calles de portones y de rejas. La punta de su acero fue una estrella, ninguno en la querella fue mejor, y en cambio dormilón en manos de ella se dio a soñar temblándole el amor. Mi trompo juguetón, la poesía del grillo del zanjón le diera un día perfil de corazón y el hilo de un violín sin fin aquel cordón. Más la tierra girando alucinada como un trompo gigante de la nada me traicionó llevándose al confín la esquina del jazmín, la luna y tu mirada. Mi soledad manchada de verdín regresa sin piedad a la ciudad de barro y adoquín. Trompo juguetón, la poesía del grillo del zanjón le diera un día perfil de corazón y el hilo de un violín sin fin aquel cordón. Más la tierra girando alucinada como un trompo gigante de la nada me traicionó llevándose al confín la esquina del jazmín, la luna y tu mirada. Mi soledad, manchada de verdín, regresa sin piedad a la ciudad de barro y adobín. En el final, un deseo muy sincero a cada uno de nuestros auditores de una Navidad plena de armonía y bienestar, en compañía de sus familiares y amistades, de parte de esta radioemisora, programa Neotango y el mío propio. Saludos hechos de todo corazón. Thank you. En 7 días más, si Dios quiere, un nuevo encuentro con Neo Tango, siempre a las 19:30 horas. Gracias por su sintonía al programa. Nuevamente, una muy feliz Navidad para todos. Muy buenas tardes. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos, Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.